Marisa Eusebio, precandidata para diputada nacional. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿cuál es su propósito de presentarse acá en esta manifestación que están realizando los trabajadores de la TER? Básicamente apoyar la lucha de los trabajadores, de las trabajadoras de la TER. Creo que han sido expuestos a decisiones judiciales verdaderamente arbitrarias que ponen en riesgo el trabajo realizado durante tantísimo tiempo, ¿no? Digamos, es de rescatar el trabajo que han venido realizando durante todos estos años. Y en realidad es acompañar, como siempre acompañamos, la lucha de los trabajadores por básicamente trabajo digno y la posibilidad para vivir ellos y su familia. Uh-huh. Una situación muy particular la que atraviesa en este caso la cooperativa de la TER, pero que se asemeja a, y la comparten también el resto de las cooperativas que integran esta mesa de fábricas recuperadas en Mendoza. ¿Cuál es la propuesta desde, en este año de elecciones, desde su precandidatura, en lo que respecta a políticas que acompañen la recuperación de las fábricas? Sin duda es una materia pendiente. La legislación tanto provincial como nacional le debe a las empresas recuperadas una legislación clara y protectoria. Es algo que nos vamos a tener que replantear. De hecho, si tuviéramos por ahí un mecanismo legislativo un poco más protectorio, esta situación, no hubiésemos llegado a esta situación. Sin lugar a dudas, es una cuestión que nos vamos a tener que plantear para el futuro. Uh-huh. Algo que ha resonado en boca de muchas personas el día de hoy es lo que pronunciaba la jueza en su fallo, refiriéndose a que este tipo de esquemas de trabajo son peligrosos para la comuna de Guaymallén, que no cumplían con las condiciones necesarias. Sí, la verdad que las manifestaciones de la jueza, independientemente de su decisión judicial, que uno puede estar de acuerdo o no, pero su manifestación hace ruido. La verdad que no la compartimos en lo más mínimo. Creo que todo lo contrario, que los trabajadores organizados no representan un peligro para la comunidad, sino justamente una esperanza. Y con respecto al rol de la justicia, tanto a nivel provincial como nacional, ¿cómo ven que está funcionando? Es difícil hablar desde mi lugar ahora, porque yo voy a ocupar una banca en un poder del Estado y yo estoy a favor de la independencia de los poderes, pero claramente no es la justicia que deseamos. Perfecto, muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias.